recuerdo nuestro amor. Todo es tristeza, ya no hay alegría. Brota el llanto en mis ojos y es por ti. Ya no puedo, ya no quiero la vida. Brota el llanto en mis ojos y es por ti. Ya no puedo, ya no quiero la vida. Recuerdo.